el cante tiene su novia que es la guitarra. Y pasean de la mano como dos enamorados de verdad. Quejío de la garganta que se desgarra cuando suenan los bordones al compás de seguirilla y soleá. Guitarra que tienes el alma de novia y son tus sonidos campana de gloria. Guitarra que consiente abrazarte y tocar y acariciarte mucho más que una mujer. Guitarra, eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer. Las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta y hacemos una plegaria de amores y de esperanza. El baile quiere llevarse a la guitarra y pelea con el cante y en la tabla va marcando su compás. Mujeres como los mimbres que se levantan, se retuercen y se doblan sin saber que la guitarra no se va. Guitarra que tienes el alma de novia y son tus sonidos campana de gloria. Guitarra que consiente abrazarte y tocar y acariciarte mucho más que una mujer. Guitarra, eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer. Las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta y hacemos una plegaria de amores y de esperanzas.